doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos. Otro viernes de lluvia, vamos coleccionando viernes de lluvia. Hola amigos, vengan a bordo. Somos Otro Día Perfecto, programa número 11 del 2018. Así las cosas. Sergio Freites en la puesta en el aire como siempre, Bruno Dulbe con la coordinación y en la producción, sentado a mi izquierda Facu Acuña, sentado a mi derecha Mateo Crespo, salud, salud para todos, salud, salud, salud. Mi nombre es Ricardo Durán, estamos comenzando la edición número 11 de este maldito programa de radio. Hijos de su puta madre. Adularnos no les va a dar ninguna facilidad, ¿eh? Tenemos el sí muy difícil, Sergio. Damas, caballeros, niños, está lloviendo, va a haber turbulencias, ¿eh? Abróchense los cinturones. Yeah. ¡Súbete al banquillo! Nos quedaremos aquí todo lo necesario hasta que uno de estos maricas pueda tocar en tiempo. Uno y dos, ¿sí? Nos llevará toda la noche, Neiman. Uno y dos, ¿sí? ¡No es mi maldito tiempo! Lo siento, chicos. Odio que pasen por esto. Si tienen que ir al baño o tomar café o lo que sea, ahora es el momento, porque estaremos aquí hasta que encuentre un baterista que pueda tocar. Otro día perfecto. 10 minutitos pasaron de las 10 de la noche. Es el programa número 11 de Otro Día Perfecto. Nos podés escuchar a través de FM en Tránsito en 93.9. También en tu teléfono móvil o en tu tableta o en tu computadora, si instalás la aplicación que se llama TuneIn, pones en Tránsito FM, también nos escuchás. Además somos arroba de perradio. Por si te interesa seguirnos en Twitter, buscarnos en Facebook, buscarnos en Instagram y en Spotify, donde viernes a viernes compartimos las listas de canciones que suenan aquí en el programa. Sentado a mi derecha, hoy empiezo por él, está... ¿Otra vez? Está Salud. Como siempre. Salud. Como siempre, nunca lo veo ni mejor ni peor al tipo. No sé si es un elogio o no, Mateo Crespo. No sé si darte las gracias o bueno. Hoy vamos a hablar de tres pendejas que metieron tremendo quilombo en la Rusia putinista. Me estoy refiriendo a las Pussy Riot. Y una película que refleja todo lo que tuvieron que atravesar por expresarse libremente, ni más ni menos que eso. Exactamente. Puedo adelantar ya una opinión respecto a que el movimiento de las Pussy Riot trasciende lo musical, porque musicalmente son bastante chotas. Sí, sí, más allá de eso, es una cuestión de libertad de expresión. Te lo dije. Actitud y de poner en jaque ciertos valores de la sociedad rusa que a nosotros se nos presenta bastante desconocido, pero se la ve bastante rígida a lo lejos. Y hoy sí vamos a hablar de la auténtica autobiografía de los decadentes, vía libro editada por Planeta. Así que vamos a estar repasando las aventuras de Cucho y los suyos a lo largo de varias décadas ya de música popular, podríamos decir, más que rock. Sí, por llamarlo de algún modo. Sentado a mi izquierda, Facu Acuña. La de relámpago que estoy viendo, papi. Da miedo. Este es el programa del apocalipsis, así que va a ser la última noche. Salud. Que probablemente salud, nos van a... Bueno, salud. No van a escuchar. Lo cierto es que esta fue, en comparación a las dos anteriores, una semana bastante más tranquila. El presidente dijo que, listo, hemos pasado la tormenta, ha quedado todo tranquilo y hoy se cae el cielo abajo y hoy también el dólar ha vuelto a crecer. De todas maneras, más allá de que fue una semana medianamente más tranquila, muchos de los periodistas más alineados con la Casa Rosada también se animaron a cuestionar muchas, pero muchas cosas, y hasta incluso mofarse de cómo está la situación dentro de la mesa chica, dentro del gabinete de Mauricio. Entre otras cosas, además de escuchar canciones, vamos a detenernos específicamente en un personaje que se llama Ray Cooder, tipo que ya ha pasado los 70 años. No es un tipo muy popular, digámoslo así. Vamos a contarte quién es Ray Cooder para los que no saben de quién se trata. Sí, tal vez trascendió en Argentina por ser el productor de Buenavista Social Club, que hace un par de años tuvo con muchísima trascendencia esa música cubana. Y esta vez sí vamos a tener tiempo para volver a los años 60 y contarte cómo fue que a Bob Dylan en un show le gritaron Judas. Todo eso hasta las 12 de la noche aquí por FM en Tránsito. No es el comienzo de Perros de la Calle, de la película digo, pero esta es la canción que suena en el inicio, ¿no? George Baker Selection. Esto es Little Green Back. Looking back on the track for a little green back. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Looking back. Looking for some happiness, but there is only loneliness to find. Just let little greenback. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on a track, gonna do it my way. Looking back on a track for a little, little greenback. Got to find just a kind, gonna lose in my mind. Looking for some happiness, but there's so little loneliness to find. Jump to the left, turn to the right. Looking upstairs, looking behind. All right. Looking for some happiness, but there's only loneliness to find. Hasta las 24, otro día perfecto. Quería preguntarle si considera el gobierno ya superada la crisis. Bueno, como dijo el presidente del Banco Central hace unos minutos, la turbulencia cambiaria la consideramos superada. Creo que en esta calentura que todos tenemos, con toda la razón del mundo, del dólar y de las LEVACs, no, a veces nos perdemos la perspectiva de lo que pasa. Como consecuencia de todo lo que pasó, la economía va a crecer menos y la inflación va a ser más alta. Nadie te lo dice, pero porque vos con los empresarios que hables, por supuesto que se van a sacar selfies, lo van a apoyar, podrán firmar una solicitada, pero te dicen, no funciona. El déficit fiscal significa que estamos viviendo, gastando como Estado más de lo que tenemos. Es una carga que nos genera una vulnerabilidad porque dependemos de que el mundo nos preste dinero para poder financiarlo. Y eso es algo que tenemos que corregir. Eso significa que la economía se va a ajustar y no poco de acá en adelante. La pregunta es, ¿va a tener un costo político para el gobierno ir al fondo o no? Sí, claro, no hay duda. No dudas de eso. No dudo. Después de este desastre en el cual terminamos, de haber terminado en el fondo, como yo lo dije aquí, es haber terminado en la B. Porque si hablamos con tanta ligereza... ¿Qué ligereza? No, acá se acaba de decir que nosotros terminamos, que el gobierno estaban descortando el champagne. Nadie descorchó champagne esta es semana. Es una expresión. Se trabajó esta es una expresión. Es una expresión que expresa un modo frívolo que el gobierno no tiene. Porque él cree que sabe de economía. Este muchacho cree que sabe de política. Y tiene una resistencia a tener un especialista en economía. Este no hubiera bancado un Labaña, no un Caballo. Otro día perfecto. Todos tienen la receta igual, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo de estas cuestiones, lo medio que al pasar lo mencionábamos un poco la semana pasada. Es muy fácil hacerse el canchero por televisión y decir las medidas que hay que tomar, pero es muy distinto cuando tenés que salir a la cancha y las decisiones las tomás vos. Digo, el ejemplo de Duchovne. Duchovne aparecía por los canales de televisión, decía no volvamos al fondo, ¿no? Digamos, y demás, etcétera. Y sin embargo, hoy vemos la misma persona, un tanto más desalineada, tartamudeando ante los micrófonos, porque claro, digamos, todas las miradas están puestas sobre él. Pero sin embargo, comienzos de esta semana, Mauricio Macri daba una conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos, decía que la turbulencia cambiaria, como lo había llamado, estaba terminada. Después de lo que había sido el llamado Supermartes, que era donde se iban a renovar un montón de títulos de LEVACs. Sin embargo, la turbulencia fue pasada, podríamos decir, ese día solamente, de manera positiva, porque no hubo demasiada zozobra. En ese día, cuando se estaban jugando un montón de cuestiones importantes... Llegó la zozobra. ¿Qué pasó? En ese día, cuando se estaban jugando un montón de cuestiones importantes, en el panorama semanal que escribe en BAE siempre Alejandro Berkovich, hoy contaba que Mauricio Macri estaba siendo entrevistado para un documental que hablaba sobre Messi. Mientras estaba jugando lo que se estaba jugando en materia económica, cambiaria y demás. Bueno, che, le gusta el fútbol, pobre hombre. Pero sin embargo, eso fue el martes. El miércoles habló el presidente. Y hoy la cosa, ¿cómo fue? Y la verdad es que el dólar hoy volvió a subir. El dólar hoy volvió a subir porque si ayer estaba en 24.20 más o menos, hoy estuvo un peso más arriba y ahí fue cuando cerró. Yo les recomiendo una de la columna del sábado pasado por la mañana del programa El Lobby, precisamente, que también conduce Alejandro Berkovich, que se llama Nada de esto fue un error. Cuando abre el programa, Berkovich hace siempre una columna editorial donde analiza lo que fue la semana política y económica también. Lo que analizaba era que, o lo que reflexionaba, era que se trató lo que hemos pasado en las últimas semanas de algo que estuvo autoinfligido. Pero no accidentalmente, sino que en realidad lo que se buscaba era devaluar, licuar salarios y que tengamos la crisis que hemos tenido. Lo cierto es que parece que a pesar de todo eso, sea autoinfligida o no, el gobierno dejó bastante que desear en ese manejo sobre esa crisis. Y lo peor todavía no termina de llegar, porque la inflación sigue subiendo y porque los servicios van a seguir incrementándose, algo que le pasa mucha pero mucha factura al gobierno. Vamos a hablar en un rato qué fue lo que estuvo pasando también comunicacionalmente, porque si uno mira al macrismo puede llegar a decir, bueno, son realmente muy buenos comunicando. Bueno, me parece que estas semanas le pifiaron y le pifiaron bastante. Como venimos reflexionando al aire, no hay que ser un genio para darse cuenta. Esto se va a la mierda. Lo que no sabemos exactamente es cuándo, pero se va a la mierda. Ahora los Peppers para un viernes de lluvia. Puedes saltar de la silla, ¿eh? Esto es Knock Me Down. Llamamos a músicos, artistas, periodistas, amigos en general, para proponerles un breve cuestionario, el cuestionario perfecto que llamamos nosotros. Son tres o cuatro preguntas nada más, todas giran sobre lo mismo. Hoy nos acompaña el cóndor de Bersuit Vergarabat. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Hola, ¿qué tal? Soy el cóndor de Bersuit Vergarabat. El viejo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar. No está tranquila. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Y para mí, un artista perfecto es Charly García. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. No me verás, no me verás, no me verás en el subte. Para mí, un disco perfecto es Peluzón of Milk del Flaco Spinetta. No vería la razón. Seguir viviendo sin tu amor. Para mí, una canción para una noche perfecta es Viernes 3 AM. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Bam, bam, bam. Hojas muertas que caen, siempre igual. Los que no pueden más se gracias, amigos. Otro día perfecto. Soy el cóndor de Bersuit Vergarabat. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Hace unos días, boludeando en internet, que es lo que más hago cuando estoy en internet, me encontré con un lugar que se llama Refugio Monteagudo, que está en Parque Patricios. Una cosa llevó a la otra y me choqué con el último disco de Fito Páez, que es de noviembre del año pasado, que se llama La Ciudad Liberada. El primer disco de Fito Páez en muchos años que me llamó un poquito la atención. Hacía muchos años que un disco de Fito no me llamaba la atención. Así que dos en una. Fito nos explica un poquito qué es el Hogar Monteagudo, el Refugio Monteagudo. Y después escuchamos una canción, la que le da nombre al último disco de Fito, que habla sobre este tema, La Ciudad Liberada. Dale. Fui allí por una nota que había visto en la tele. Quiero ver qué pasa ahí. Me vine con un pianito, dije, a ver qué pasa acá. Pues entré, me recibieron con un amor imposible de olvidar. Y lo que fue por un encuentro por un ratito, y me quedé como 3 horas tocando, hablando con todo el mundo, sacando una foto. Cuando uno se escapa de la casa a los 17 años, de una casa de clase media baja incluso, como fue mi caso, pum, te vas feliz a ver qué pasa. Acá las situaciones son más complejas y es un centro de amor, ¿viste? De cuidado y de atención. Culturales, educación, producción, capacitación laboral. Tenemos un grupo de adicciones para trabajar fuertemente con el tema del consumo. Cuando te atraviesa una situación de vida te puede producir dos cosas, que te conviertas en un resentido social y despotriques contra toda la humanidad, y otra que te das cargo y te des cuenta que hay un montón de gente que está pasando lo mismo y que puedas hacer otra cosa diferente, que es lo que nosotros nos planteamos. No solo que haya gente en situación de calle nos debería dar vergüenza como sociedad, sino también que muera gente en situación de calle nos tendría que dar mucha vergüenza. El año pasado fallecieron 17 personas en toda la Argentina y hay bebés incluidos dentro de esos y abuelos. Que digo, si no cuidamos las dos puntas de la vida, que es la niñez y la vejez, la verdad que como sociedad estamos fritos. Nuestra consigna es la calle no es un lugar para vivir, es nuestra mejor bandera. Y nada, eso es lo que hacemos y apostamos a que mucha gente también empiece a tomar conciencia de esto de que vos decís, que cuando salís a la calle hay un tipo durmiendo al lado tuyo y es tu vecino de alguna forma. Los gobiernos son elegidos democráticamente. Si esos gobiernos, sea la naturaleza de cualquiera, de su ideología, no lo hace,

Lo tengo dividido en bolsas de $60 de mercancía. Querían $10 y dividirla era un fastidio tamaño familiar. Ni siquiera sé cómo se ve un paquete de $10. Otro día perfecto. Cuentan los cronistas de época que a principios de los 60 Bob Dylan era prácticamente considerado un dios. Era su etapa folk, una especie de elegido de los dioses, decían inclusive. Hasta que hizo algo que sus fans consideraron gravísimo y lo trataron de Judas. En la gira de 1966, la primer parte del show era folk. Solo Bob con su guitarra acústica y su armónica. El público lo recibía de buena manera, sonaban canciones como esta. Pero la cuestión venía jodida desde el comienzo de la gira. El tipo que no se dejaba intimidar ya había decidido seguir sus instintos. Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bones have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. La primera vez que Bob pateó el tablero y se electrificó fue en el Folk Festival de Newport en 1965. En lugar de aparecer solo en el escenario como era habitual, apareció con una Fender Stratocaster colgada y una banda atrás, lo que resultó escandaloso para el público de aquella época. Más crónicas de aquellos años cuentan que incluso el músico Pete Seeger, un reconocido músico folk, horrorizado por lo que estaba pasando, estuvo a punto de cortarle los cables del micrófono con un hacha. La gira de aquel año continuó con muchas críticas y sensaciones encontradas de la prensa y los fans. Los shows se iban sucediendo uno tras otro. Eran eventos con mucho público que, curiosamente, en muchos casos concurría para protestarle en la cara a Bob Dylan por esa supuesta traición. El show de mayo del 66 en Manchester estaba cada vez más cerca. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Oh, I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Aquel 17 de mayo de 1966, el concierto se llevó adelante como era esperado. La primera mitad acústica y la segunda eléctrica. Hasta que sobre el final, antes de la última canción, ocurrió un hecho que con el paso de los años es considerado histórico. Alguien en medio de un momento de silencio le gritó Judas. Dylan, algo asombrado, responde I don't believe you, you're a liar. Y arranca con una versión electrificada y furiosa de Like a Rolling Stone. Hasta aquí la anécdota. Lo que sigue es el audio que testimonia todo esto que te acabo de contar. I don't believe you. You're a liar. Aquella noche de 1966, hace más de 52 años, en la que le gritaron Judas a Bob Dylan en el medio de un show, donde el tipo ya rompió con todo lo establecido e hizo lo que quiso. Por eso es Dylan, entre otras cosas, ¿no? Venía de una carrera como una estrella de la música folk y de repente se colgó una Fender Stratocaster y electrificó la cosa. Bob Dylan en vivo. Esto que suena es Like a Rolling Stone. Si vos la escuchaste por los Rolling Stones, bueno, el autor original es Bob Dylan. Si vos crees que el tema habla de los Rolling Stones, no, tampoco. Michael ha estado sobre mí, está molestándome. ¿Por qué no hiciste tu pago el lunes? ¿Cómo que no? Hice mi pago el lunes. ¿De qué estás hablando? ¿Le pagaste el lunes? Le pagué el lunes. ¿Qué te dijo? ¿Que no le pagué? Es un mentiroso. ¿Dónde está? ¿Le pagaste? Sí, le pagué. ¿El lunes? Sí. ¿El lunes? Sí. ¿Qué pasa contigo, Johnny? ¿Qué? No puedes andar estropeando todo. Si diste tu palabra, cúmplela. Otro día perfecto. Es el главный храм, который символизирует между собой. Символизирует собой слияние церкви и государства. Это ненормальная вещь. Если вот тоже любимое слово «несправедливо». Ahora que todo lo ruso nos empieza a atravesar, conforme se viene el Mundial, nos vamos a meter con un tema eminentemente ruso, ¿no? Una especie de colectivo ruso de punk feminista, ¿no? Dicen, sí, los sí. Que saben. Qué jodido va a ser esto, ¿eh? A ver, Nadezhda Tolokonikova. Sí, no hace falta, los nombres los podemos pasar por. No, ahora estoy en negocio. Ahora tenés que nombrarlos. María Alochina y Yekaterina Smatsusevich. Eran tres rusitas normales hasta que un día decidieron irrumpir en la iglesia más importante de Moscú, que si mi teléfono se dignara a funcionar te diría que fue el 21 de febrero del 2012. ¿Eso es una computadora? En la, no, no me andas, tengo serios problemas tecnológicos de todo tipo. ¿Querés pedirle prestada una a los pibes de acá? En cualquier momento. Ok. Hasta que el 21 de febrero del 2012, durante un concierto improvisado y sin autorización en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, estas tres pibas se convirtieron en un fenómeno mundial bajo el nombre de Pussy Riot, que vino así como a revolucionar todo el orden establecido en una Rusia que, si a nosotros nos cuesta entender la dinámica política social de Argentina, imagínense la de un país tan grande, complejo y lejano como es Rusia. En aquel momento y en ese concierto que dieron en la catedral, terminaron arrestadas bajo cargos de vandalismo. Exactamente, pues aparte pintarrajearon, mostraron sus partes pudendas, hicieron una exhibición bastante obscena y ruidosa. Bueno, depende del cristal con que se mire. Sí, sí, uno podría decir, bueno, como cualquier otra banda de rock. Pero la cuestión es que en Rusia no estaban acostumbrados a este tipo de exhibicionismo y las tres pibitas cayeron presas y se morfaron un juicio y una condena por 6 años de prisión cada una, salvo una de ellas que zafó por vaya a saber qué triquiñuela legal. Todo esto puso sobre el tapete a nivel mundial cómo se desarrollaba el entramado social de Rusia y también cómo era con respecto a la cuestión del feminismo, del trato hacia las mujeres. Todo esto en un marco que a nivel global viene dando muchísimo que hablar, acá con el Ni Una Menos, en Estados Unidos con el escándalo de la superproductora de Hollywood, donde no paran de caer muñecotes. Lo que las movilizaba sobre todo era su fuerte oposición a la reelección de Putin por aquellos años, ¿no? Exactamente, pero de paso también pusieron en juego e hicieron visible un montón de cosas que no se sabían. Una cultura muy, pero muy machista, muy retrógrada, muy autoritaria, muy cerrada, que no solamente en torno o poniendo el foco en la cuestión feminista, solamente hablando de libertad de expresión, algo que a esta altura del partido, sí, en pleno siglo 33, no deberíamos estar discutiendo. Sí, con, perdón, digamos, pero con inclinación sexual también, digamos, ¿no? Digamos, de hecho, se armó, se lo deben haber visto, digamos, un revuelo importante, digamos, por la publicidad esta de TIC, digamos, ¿no? Digamos, con, sí, la cuestión del Putin. Y el manual de la AFA. Y el manual de la AFA también. Por Dios, ¿es verdad? ¿Eso quién lo escribió? ¿Chiqui Tapia? Le arrancaron las hojas antes de entregarlo, digamos, pero el manual es cierto y por algo la AFA tuvo que pedir disculpas. Pero por algo, digamos, TIC, digamos, sacó, digamos, también del aire, digamos, la publicidad de Putin. Hubo también ahí como un cuestionamiento de parte de la embajada que fue, obviamente, están usando el nombre del presidente, ¿no? Sí. Digamos, y para quedar bien, digamos. Pero la verdad que en cuanto a la cuestión de la expresión es bastante complicado. Yo creo, vamos a salirnos apenas sobre la película de las Pussy Riot y volvemos después. Yo creo que lograron el objetivo. El comercial de TIC logró el objetivo. Que todo el mundo hable del comercial de TIC, que todo el mundo en las redes busque el comercial de TIC, que no está al aire y entonces lo quiero ver. Me parece que fue una gran estrategia de marketing. Podemos cuestionar los modos, ¿no? Sí, desde el punto de vista de toda prensa es buena, aunque sea, claro, mala. Puede no, hay, ser no, hay, no hay mala prensa. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que estas chicas, con un puñado de actuaciones en vivo improvisadas, súper ruidosas y muy, pero muy punkies, y sobre todo esta en esta importante iglesia del centro de Moscú, se convirtieron en un fenómeno mundial y por eso tienen su película, que es la que estamos recomendando hoy, y se llama Pussy Riot, a Punk Prayer, algo así como una plegaria punk, que refleja todo el calvario que tuvieron que sufrir estas tres pibas con ese juicio donde estaban encerradas en una cápsula de vidrio sin contacto con la gente y fueron condenadas, insisto, a varios años de prisión por el solo hecho de ejercer la libre expresión. Tal vez de una forma extrema, tal vez de una forma que para muchos pueda resultar ofensiva, pero que ni en pedo merecería el castigo que tuvieron estas pibas. Esta película la pueden encontrar en ISAT, en cualquier sistema de cable bastante básico, con el subtítulo correspondiente. Y insisto, nos muestra todo un costado de la sociedad rusa que desconocíamos, muy impregnada de machismo, de digamos, una falta de expresión, de libertad de expresión bastante llamativa, y que a estas pibas les costó directamente el precio de su libertad. Bastante interesante, ¿eh? Pussy Riot, like a punk prior. Debemos decir que, o debo decir que realmente Musicalmente. Musicalmente dejan son bastante chotas. Sí, sí, sí. Digo, ese es el momento que es llamado la muerte del eufemismo. Exactamente. En otro día perfecto. Pero bueno, es un fenómeno que trasciende lo musical. Hace muy poquito sacaron un disco de covers que, por lo menos, como hablaba recién con Facu, suenan bastante chotas, pero son casi reconocidas, por lo menos. Y justamente de ahí vamos a escuchar esta versión del tema de David Bowie llamado Rebel Rebel. Bastante bien la R para el JB, ¿eh? Bastante bien. Mateo Crespo pasó por otro día perfecto. Son las 11 de la noche en punto, ¿eh? Claro, sí. Esto es Pussy Riot, sonándonos de play. Una canción clásica de esta actitud, ¿eh? No es de las versiones más agraciadas, pero bueno. En redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Recién lo escuchábamos a Pato Enciso hablando de palos, fuegos, palos y balas. Una buena manera de describir estos dos años de gobierno, ¿no? Sí. Fuego, palos y balas. Está promediando la edición número 11 de Otro Día Perfecto. Marihuana. Hoy también están fumando. Rock and roll, Damas, caballeros, niños, se está promediando la edición número 11 de Otro Día Perfecto. Si nos estás escuchando, seguramente nos estás escuchando a través de FM en Tránsito 93.9, a través de tu teléfono o tu tableta, con una aplicación muy sencilla que se llama TuneIn, pones en Tránsito FM y también puedes escucharnos. Salud, salud. Mateo Crespo sentado aquí a mi derecha, salud Faco Acuña sentado aquí a mi izquierda, salud Sergio Oscar, salud Bruno Dolbeco. Mi nombre es Ricardo Durán y estamos haciendo Otro Día Perfecto en vivo desde los estudios Nora Cortiñas en la maldita ciudad de Castelar. Somos arroba de Perradio. Si nos querés seguir en Twitter, nos encontrás como Otro Día Perfecto en Facebook. Somos arroba ODP Radio también en Instagram. Y somos ODP Radio en Spotify, donde semana a semana compartimos contigo la lista de canciones que viernes a viernes ponemos aquí al aire. Mateo Crespo llegó hasta aquí, pero no es solamente eso, ¿no? En un rato vamos a estar comprobando que cualquiera puede cantar y cualquiera tiene su libro, porque vamos a revisitar la autobiografía llamada Titanes en el hit de Los Auténticos Decadentes. Foco Cunha sentado aquí a mi izquierda seguramente va a hablar de algo lindo. Depende del cristal, depende quién lo diga. Claro, depende, digamos, de qué lugar de la grieta nos vamos a parar. Pero sí, si nosotros miramos comunicacionalmente lo que ha pasado en estas últimas 2-3 semanas, la grieta periodística casi que no se notó. Qué miedo me da, ¿eh? Nosotros vamos a estar contándote en un ratito nada más quién es Ray Cooder. Muchos lo conocemos en cierta época aquí en FM en Tránsito, sobre finales de los 80, principios de los 90. Wim Wenders era un personaje muy, muy influyente, ¿no? Director de cine. Exactamente, director de cine a partir de París, Texas, sobre todo. Las Salas del Deseo. Las Salas del Deseo, pero especialmente París, Texas, porque tenía una banda de sonido increíble hecha por Ray Cooder. Bueno, te vamos a contar un poquitito acerca de eso en lo que nos queda de programa hasta las 12 de la noche. ¿Sabías que el guitarrista de R.E.M. se llama Peter Buck? Tiene un par de discos solistas. Esta es una canción de un disco solista del guitarrista de R.E.M. Toma. ¿Has oído mierda como esta? Antes tenía cuernos. Mierda. Esto es algo pesado, como mierda de Halloween. Otro día perfecto. Todo lo que pasa en Otro Día Perfecto está en las redes arroba ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Sin camino al olvido, llevo el viento en la piel. ¿Dónde está mi niñez? Erizado de frío. Una canción que no han incluido en ningún disco de ellos. Una canción que grabaron para la película Infancia Clandestina en 2011. Se llaman Living de Trincheras. Son las 11:20 de la noche. Somos Otro Día Perfecto. Estamos en vivo a través de FM en Tránsito. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Lamentamos tener que decir esto, pero todos los viernes es lo mismo. En realidad lo decimos todos los días, pero una vez por semana lo podemos decir por radio. Sabemos que va a explotar, lo que falta determinar es cuándo. Hace un ratito hablábamos un poco de que por ahí se alinearon tanto algunas cosas que quizás otra vez. Yo tengo el vaso vacío, perdón. Salud. No te pinchado. No brindes con uno que te cae la desgracia. No. No, si brindas con uno que con el vaso vacío te cae la desgracia. Veníamos diciendo esto, que se alinearon algunas cosas estas últimas semanas, que pareciera que esta diferencia que hay, por llamar al menos dos canales de cable, C5N, TN, tuvieron un abordaje bastante, bastante similar. ¿Por qué? Porque se empezaron a escuchar un montón de voces críticas de la reacción de algunos funcionarios, de las medidas que tomaba el propio gobierno cuando se daba esta corrida cambiaria y qué era lo que trataba de hacer en todo este embrollo. Escuchábamos también algunos periodistas que están dispersos en un montón de canales de televisión y en algunos programas de radio también, que por ejemplo los escuchabas decir, por ejemplo, a Eduardo Feynman también cargar con duras tintas contra el gobierno, Carlos Pañi también desnudando que más o menos el gabinete y específicamente la mesa chica, y por no particularizar solamente en Mauricio Macri, lo mandaron en pelotas a Duchovne a negociar con el Fondo Monetario sin tener ningún plan de nada. Bueno, se han alineado un montón de cosas, digamos, en esta semana, porque se siguieron escuchando algunas voces críticas donde antes eran todas flores para con el oficialismo. Fíjense hasta dónde la está pasando mal, que si repasamos un poco la conferencia propia de Mauricio Macri el miércoles, el gesto es de alguien que no la estuvo pasando bien en estos días, ¿no? Que siempre tratando de dar la muestra como que, bueno, ya pasó, bueno, ya lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó es la frase que me parece más ha dicho este gobierno desde que llegó a la gestión en diciembre de 2015. Me dicen mis informantes de la Palmera de la Casa Rosada que toda esta nueva actitud que tienen, sobre todo el grupo de Clarín, TN y derivados, con respecto al gobierno, tiene mucho que ver con que Mauricio le estaría habilitando a Telefónica, esto uh-huh. es Telefe, un negocio que tiene que ver con el triple pack, con claro. la con el HD y demás, es que afectaría los intereses de Clarín. Y que por eso ha cambiado un poco la opinión de Mañeto y sus secuaces con respecto al gobierno, que antes fueron una pieza clave, fundamental, en la llegada de Cambiemos al poder, y hoy por hoy ya están como tironeando para ver qué le sacan. A mí me parece que van en dos vías. Por un lado, esto que decís vos, teniendo en cuenta que antes se le había dado la posibilidad a Clarín de desembarcar en la telefonía, uh-huh. digamos, ¿no? Entonces, como para tratar de compensar esta cuestión, el gobierno dice, ok, Clarín tiene telefonía, le vamos a permitir ahora a Telefónica desembarcar en los servicios de cable. A lo que Clarín dice, ¿qué hace? ¿No? Hablando así mal y pronto. Pero Mañeto lo llamó y le dijo, ¿sabes quién soy yo? Le dijo Macri. Magneto. Y lo otro también hay que reconocerle al grupo Clarín, que siempre tuvo esa posibilidad de ver, ¿se está armando quilombo? Bueno, entonces ya sabemos más o menos que tenemos que ser un poquito más críticos porque se está armando quilombo. Y la verdad también es que hay un descontento social cada vez más marcado, ¿no? Y me parece que eso se hizo sentir mucho en estos días. Y ahí también se conjuga, digamos, esta, no digo ruptura, pero sí voces que hasta hace un mes atrás eran estrictamente oficialistas y de repente comienzan a ser un poquito más críticas. De todas maneras, lamento la interrupción, de todas maneras, Longobardi, Lanata, NAM, Radio Mitre, tiene el 40% de share. Sí, sí, es un todo escándalo. El mundo. Es un escándalo. La mitad del mundo, digamos, ¿no? Así escucha a esos tipos, con lo cual hay un 51% de gente que la está pasando bien, ¿no? Sí, o gente que la está empezando a pasar mal y que por eso tienen que cambiar el discurso estos muchachos, porque si no van a quedar muy en offside, ¿no es cierto? Defendiendo uh-huh. algo que en el bolsillo de la gente ya es indefendible. No creo que sea un problema para los tipos que quedan en offside, ¿eh? Hay algunos tipos que son incombustibles, ¿no? Dentro de un par de domingos vuelve la nata, por hablar de uno. Por hablar de uno, digamos, basta repasar el archivo. Y lo que pasa que. Leuco. Claro, y estamos hablando de el espacio reciente. El espacio reciente, ¿no? Pero bueno, vamos a repasar alguna muestra de lo que estábamos hablando, porque la verdad es que esta semana dejó bastantes perlitas. Ayer lo dijo el propio Lou Hobne, vamos a enfrentar un año mucho peor al que... Al que estaba planificado. Al que estaba planificado. Es decir, inflación, o sea que la gente va a tener menos plata. Es inflación, pérdida por adquisitivo, menos crecimiento, o sea, todas las devaluaciones bruscas tienen resultados muy malos para el asalariado. Vamos a delegar como corresponde la responsabilidad de la baja de la inflación en el Banco Central. Y él irá comunicando qué son las medidas que va tomando, los pronósticos que tiene... Lo que queda claro que es fundamental bajar la inflación. No es un sello de calidad, no es credibilidad del FMI. Al contrario, es un estigma de que te fuiste a la B. Es un estigma de que este país se le encendieron todas las alarmas. De que estás en una situación de desesperación. Una vez me dijo un economista que ya falleció respecto a otros acuerdos del FMI. Que vos vas al FMI donde te estás ahogando en el medio del río y pasa una lancha de narcotraficantes. No te vas a subir, sí, subí. Como el gobierno tenía la idea de bajar la inflación y Macri decía que era fácil bajar la inflación y que lo que había que hacer era no emitir pesos, con los dólares que traía Caputo al país, tenía que emitir pesos para comprárselos Sturzenegger y Sturzenegger chupaba esos pesos con las Lebac. ¿Entendés? Son títulos del Banco Central. Sí. El propio Frigerio, hoy los diarios describen al ministro Frigerio como que volvió, ¿no? ¿Cómo que volvió? Es el ministro del Interior. Que no le daban bola. Le vendieron los dólares a 20 pesos. Una semana después... Todo lo que quisieran. 1.500 millones de dólares compraron. Claro. Una semana después, está 25. El Banco Central vendió 10.000 millones de dólares de la reserva a 20 pesos. ¿Para qué carajo vendiste 10.000 millones de dólares a 20 pesos si una semana después iba a estar 25? ¿Te das cuenta que es un curro? Otro día perfecto. Qué fea palabra curro, ¿eh? Faltan 5 para las 11:30. Esto es Massive Attack. No encontramos nada más oscuro para poner esto ahora. Un bonito disco llamado Heligoland de 2010. Massive Attack sonando en ODP cuando quedan 33 minutos. Para medianoche. Paró de llover. Amigo. Massive Attack. Esto es Girl, I Love You. Thank you. ¡Por tu culpa estamos en esto! ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Sí, tengo un maldito problema, un asqueroso problema. Con cualquier loco del gatillo que casi logra que me maten. ¿De qué diablos estás hablando? ¡De tu festival de balazos! ¡En la joyería, ¿recuerdas? Ah, que se pudran. Hicieron sonar las alarmas. Ellos se lo merecían. ¡Casi me matas! ¡Idiota! Otro día perfecto. A lo mejor sabes quién es, a lo mejor no. Esta noche te contamos en apretada síntesis quién es Ry Cooder. Nació en 1947 en Los Ángeles, así que haciendo cuentas ya tiene 71 años el tipo. Es compositor y multiinstrumentista, a la vez que una especie de antropólogo musical. Además de su enorme carrera solista, ha colaborado en infinidad de soundtracks. Esta noche en ODP te vamos a contar de quién se trata, ¿eh? Well, did you hear the good news? There's gonna be some bad blues. Somebody said they'd play all night long. So go and fill your brown bag and put on all your clean rags. Let's go downtown and see what's going on. You take me down the Vine Street, stop when you hear the back beat, and I'll sneak past the bouncer at the door. Now I know that he ain't looking, not when the band is cooking, 'cause he's watching the ladies dancing on the floor. Cuando hablamos de Ry Cooder como antropólogo musical, nos referimos a un tipo que ha buceado no solo en el folclore de su país, sino también en el de muchos países como México, Cuba y Mali, entre otros. Ry Cooder rechaza de plano ser una especie de curador de la música tradicional de los Estados Unidos. Es en realidad una especie de investigador de músicas y sonidos del mundo, ¿eh? Ry Cooder esta noche en ODP. Checking out all the little cheerleaders like you, with your cheerleading dress and your cheerleading shoes. Step over here, baby, and shake hands with the blues. Oh, blues likes to ride in my Cadillac, likes to get up in front and ease down the back. Slide over here, baby, this ain't what you think. Oh, blues gonna drive while I get us a drink. Now, baby, you can ride with me. Well, I hope you don't mind. So pull up your dress, kick off your shoes, 'cause we're gonna have a good time riding with the blues. Como solista ha editado 17 discos de estudio, el último de los cuales apareció hace muy poquitos días. Todo esto sin contar los discos en los que ha colaborado con otros artistas, y no incluimos los soundtracks tampoco, ¿eh? Hablando de soundtracks, la primera que llamó la atención a niveles masivos, como te contaba hace un ratito, fue la de París, Texas, una especie de road movie de Wim Wenders con música obviamente de Ry Cooder, que sonaba así, mira. Además de sus discos como solista y los soundtracks, ha editado material junto a artistas de los más diversos como Taj Mahal y Ali Farka Touré, entre otros, y participado como invitado con otra innumerable cantidad de músicos como The Rolling Stones, Neil Young, Van Morrison, Eric Clapton, John Lee Hooker y tantísimos más. Imposible pasar por alto Buenavista Social Club, aquel proyecto de Ry Cooder y Juan de Marcos González junto a leyendas de la música de Cuba como Compay Segundo e Ibrahim Ferrer, entre otros, que es esto que suena. También es un documental de Wim Wenders. De todo el enorme bagaje musical de este tipo, y me pongo de pie antes de que suene esta canción, ¿eh? Decidimos quedarnos con esta. If your man got you on the run. try me. If you wanna have a little fun, oh baby, why don't you try me? If you're troubled more than you can bear, if your trouble's been more than your share, and if things are not going just right, well, why don't you try a man like me tonight? When I was trying to sleep, heard a racket from the parking lot next door. That was old bond of friends out there having a fight, like you done so many nights before. Time when I turned you every which way but loose was what I heard it shout. I jumped out of bed and I opened the door just as you came around and out and I hollered, baby, why don't you try me tonight? Why don't you try me? Why don't you try me tonight? Why don't you try me? Telling you, honey, you will be free. No, I don't. But all night, well, I will keep trying. When I say I want you, girl, you know I'm not lying, baby. You see that woman out on the street these days on Old Ferris Street. A bad old man can't be hard to find. Kind of man that steal your heart and call true love a crime. Entonces el topo le dice al conejo: che, conejo, vamos a jugar una carrera hasta el otro lado del bosque y el que llega primero se empoma al otro. Bueno, dale, dice el conejo. El conejo por arriba, el topo por abajo. Cuando el conejo llega, el topo ya estaba ahí. Y bueno, dale, sí, le dice el conejo. Y yo perdí. Bueno, listo. Pero jugame la revancha, le dice. Bueno, te juego la revancha, dale, te doy la revancha. Sale. ¡Oh, no puede ser otra vez! Entonces salta un monito que estaba ahí en el árbol y le dice: Che, conejo, vos sos boludo, ¿no te das cuenta que hay dos topos? Uno que te juega adelante y otro que está allá en la final esperando para agarcharte. ¡Ay, le dice, conejo! ¿Y vos qué te metes en mi vida? Otro día perfecto. ¿Qué? ¿Qué? Estábamos charlando acerca del audio que escuchábamos recién. ¿Qué era del puntero, no? ¿Eso? ¿O de algo así? No me acuerdo. Del marginal. Del marginal. Bueno, por ahí andaba la cosa, ¿eh? Había... Había dos. ¿Debe ser la primera vez que suenan Los Decadentes en 80 años de Otro Día Perfecto? Y a lo mejor la última, ¿eh? Y todo esto porque acaban de editar su autobiografía llamada Titanes en el Hit. Y a propósito de esto, nosotros pasamos de Ray Cooder a Los Decadentes sin solución de continuidad. Así es, así es, así es la dinámica del mundo moderno. ¿Quién otro que Fernando Sánchez, el editor de la revista Barcelona y ex editor de la Rolling Stone? Pensé que hablabas del diputado, no, del no, Ari. Lo detesto. ¿Y Johnny? Lo detesto. No, Fernando Sánchez era editor de la revista Barcelona y también colaborador y editor durante mucho tiempo de la Rolling Stone, y fue el encargado de recopilar y entrelazar muchísimos testimonios de una banda que realmente es muy simbólica dentro de la cultura popular, más allá del rock o no. Realmente Los Auténticos Decadentes hoy por hoy son una banda que ha sabido interpretar el ser nacional argentino de una manera como pocos artistas lo hacen, y vienen laburando con ellos desde hace 25 años, y por eso es que este libro está muy pero muy cargado de anécdotas, de historias desde allá 1987, cuando estos pibes de Parque de los Patricios, amigos del colegio, deciden juntarse y encarar este viaje demente que los ha llevado a recorrer el mundo, Europa, Estados Unidos, gran parte de Latinoamérica, y que, insisto, los tiene hoy por hoy tal vez como una de las bandas que menos tickets corta, pero a la vez más populares es en todas las fiestas en la cual te los cruces en el interior de la Argentina. Igual son muy, pero muy grandes, y yo lo pude experimentar, ¿eh? Muy grandes en México. Sí, sí, sí, en México. Pero grandes a niveles... Sí, sí. Locura, ¿eh? Sí, sí, sí, en los festivales. Los grandes festivales de México siempre están ahí presentes, y también se arriesgan a hacer shows con cortes de entrada, que acá tal vez ya no, porque cada tanto te hacen un Luna Park, pero es una de esas bandas junto con la Bersuit y algunos otros ejemplos que tal vez desvirtúen un poquito lo que estoy hablando, como La Mosca, si se quiere, que son de esas que laburan en todas las fiestas populares que haya en la Argentina. Calcula que hay algo así como 3.000 municipios y cada uno tiene su fiesta anual. Bueno, en muchos de ellos ahí está Capanga, ahí están Los Decadentes, ahí está la Bersuit, ahí están un montón de bandas haciendo su repertorio popular cargado de hits a lo largo de 3 décadas, y Los Decadentes siempre desatan la fiesta allá donde se presenten. Pero bueno, es un recorrido muy largo, 25 años de historia de banda, muchos músicos, una banda muy numerosa, son como 14 arriba del escenario. Y si bien este libro entrelaza testimonios en primera persona en el formato Please Kill Me, esto quiere decir que Fernando Sánchez prácticamente no escribe mucho, sino que se dedica a entrelazar testimonios de los protagonistas, ya sean los músicos, productores, allegados, amigos, colegas y demás. ¿Vos estás haciendo eso? Yo no, yo lo estoy como novelando un poco más, okay, si se quiere. Ya hablaremos de eso. Pero fue producto de una discusión, no se llegó. Ya hablaremos de eso cuando esté en la calle, cuando sea el momento. Pero no, acá es así, testimonio tras testimonio, pero eso también tiene su secreto y tiene su arte, porque tienen que estar muy bien entrelazados, muy bien conectados, para que no pierda el hilo. Y la verdad que, más allá de anécdotas muy jugosas y de ser gente muy divertida y que quería salir a la ruta para pasarla bien, y eso siempre genera historias, Los Decadentes dan que hablar, siempre dieron que hablar, y acá cada tanto sueltan. Si bien no es un libro botón de mostrar o de sacar los trapitos sucios al sol. Menos mal porque hay muchos. Hay muchos. Es un libro que te permite conocer un poco más de esta manga de forajidos que salen por el mundo como piratas, realmente a pasarla muy, pero muy bien. Editado por Planeta, con material fotográfico que realmente podría ser catalogado como pobre, que no aporta mucha información ni tampoco tiene mucha calidad en la imagen. Este libro es muy divertido, básicamente es recomendable porque te vas a cagar de risa más de una vez leyendo las anécdotas de estos pibes, que, insisto,